El secretario general de Naciones Unidas aseguró que 2014 fue uno de los peores años en la memoria reciente para los niños en países afectados por conflictos. Durante su participación en el debate abierto en el Consejo de Seguridad sobre menores en conflictos armados, Ban Ki-moon señaló que se cometieron graves violaciones contra menores en la República Centroafricana, Irak, Nigeria, Sudán del Sur y Siria. I'm also deeply alarmed at the suffering of so many children. Estoy también profundamente alarmado por el sufrimiento de tantos niños causado por las operaciones militares de Israel en Gaza del año pasado. Insto a Israel a tomar pasos concretos e inmediatos, incluidos la revisión de sus políticas y prácticas para proteger y prevenir el asesinato de niños y a respetar la protección especial otorgada a escuelas y hospitales, dijo Ban. El titular de la ONU enfatizó que alrededor del mundo muchos miles de menores han experimentado actos que ninguno debería sufrir, como asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzado, tortura y abuso sexual. En particular, condenó el aumento en el número de secuestros realizados por grupos terroristas como ISIS y Boko Haram. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Una de cada 122 personas es refugiada, desplazada interna o solicitante de asilo. Si se tratara de la población de un país, se la podría ubicar entre las 24 naciones más pobladas del planeta. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, describió de esa manera la alarmante cifra de personas forzadas a huir de sus hogares en 2014, principalmente a causa de conflictos. El número ascendió a casi 60 millones, 16% más que en 2013 y 60% más que en la última década. En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, el alto comisionado de ACNUR, Antonio Guterres, alertó que las agencias humanitarias ya no están en condiciones de seguir afrontando esa enorme carga. Just to give you an indication. Para darles un indicio, en 2015 ACNUR se verá forzado a gastar hasta 230 millones de dólares menos que en 2014. Pero como se imaginan, las necesidades crecen a diario. Otro caso es el del Programa Mundial de Alimentos, que se ve forzado a reducir la ayuda en todos los países donde opera. Además, solo uno de cada dos niños refugiados puede asistir a la escuela primaria, y solo uno de cada cuatro a la secundaria. Menos del 1% puede ir a la universidad. Está claro que ya no podemos proporcionar estándares mínimos de asistencia como nos gustaría, teniendo en cuenta las necesidades dramáticas y el gran sufrimiento de esa gente. Por esto, dijo Guterres, es el momento de que la comunidad internacional renueve sus compromisos de asistencia. Pidió a los países con influencia sobre las partes beligerantes y a aquellos que apoyan con dinero o armas a esas naciones a poner fin a la multiplicación de conflictos. It's also important. Es importante que la comunidad internacional entienda que la financiación humanitaria debe acompañar el crecimiento dramático de este fenómeno. Del mismo modo, la ayuda al desarrollo, que es 6 a 8 veces mayor que lo que nosotros necesitamos, debe sumarse a esto para usar la sinergia de esos dos aspectos trabajando en conjunto. Lo humanitario y el desarrollo deben ser las dos caras de la misma moneda. El informe Tendencias Globales presentado por ACNUR muestra que solo en 2014 cerca de 14 millones se convirtieron en nuevos desplazados y que casi la mitad de los refugiados son niños. Siria es el mayor productor de desplazamientos y refugiados. Le sigue Afganistán y luego Somalia. En el caso de América Latina, Colombia continúa siendo el país con una de las poblaciones de desplazados internos más grandes del mundo. Además, en 2014, más personas huyeron de la violencia de pandillas y otras formas de persecución en Centroamérica. Al respecto, dijo Guterres, la solidaridad de acogida es fundamental. Hago un llamado para que todos los países del mundo respeten la convención sobre el tema y mantengan sus fronteras abiertas, que existan avenidas legales para la seguridad de esas personas. Es muy dramático ver a refugiados que huyen de conflictos y luego mueren en el Mediterráneo o en el Golfo de Adén. Al mismo tiempo, Las sociedades deben luchar contra la tendencia xenofóbica que estamos viendo en la opinión pública en muchas partes del mundo. Antonio Guterres es alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR abordó este tema acuciante en el marco del Día Mundial del Refugiado cada 20 de junio, fecha que coincide con el aniversario de la adopción, en 1951, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La fecha sirve para elevar la conciencia sobre la terrible situación de cada vez más personas que se ven forzadas a huir de guerras, persecución o terror. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Que ruede el balón. Los magnates ven el fútbol. ¿Quién ha dicho que en el fútbol no hay magnates? Los hay. En primer lugar están los propietarios de un medio de producción. Uno de ellos, quizá el mayor, es el señor Joseph Blatter, quien dirige el mayor holding empresarial llamado FIFA. Otro es el italiano Silvio Berlusconi, que compró el AC Milan en 1986 y que llegó a ser primer ministro de su país, no obstante los escándalos de faldas y de otra naturaleza en los que se ha visto mezclado. Otro de ellos es don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid español y ejecutivo de ACS, una de las más grandes constructoras de Europa. En 2001, de acuerdo con informes de prensa, el club tenía una deuda de más de 200 millones de euros. Y gracias a sus contactos en el Partido Popular, Pérez logró el reavalúo de la zona donde estaba la ciudad deportiva para venderla en 480 millones de euros, con lo que se licuó todo lo que debía. Otro de los magnates es Carlos Slim, de nacionalidad mexicana, accionista de Pachuca, León y Estudiantes Tecos de su país, además del Oviedo de España. El húngaro George Soros es el dueño del Manchester United, donde juega la estrella del fútbol nacional Antonio Valencia. El ruso Alisher Usmanov, dueño de una fortuna de cerca de 18 mil millones de dólares, amasada en la caótica subasta de empresas estatales que siguió al colapso de la Unión Soviética, es propietario del Arsenal de Inglaterra. Mansour bin Zayed, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, es accionista del Manchester City. La lista podría extenderse un poco más, pero por lo pronto nos quedamos allí. Ellos operan bajo el paraguas indirecto de la FIFA, un poder mundial que está por encima de los estados y los gobiernos. Bueno, ahora no tanto porque la justicia estadounidense ha comenzado a seguirles la pista a alguno de ellos. Veremos en qué termina todo. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Managua. Arqueólogos de Nicaragua y de varios países debaten en esta ciudad alternativas para proteger las huellas de Acahualinca, pisadas humanas con miles de años de antigüedad, descubiertas en 1874 en el oeste de la capital de Nicaragua. El sitio convertido en un museo está afectado por las intensas lluvias que caen sobre la zona en días recientes. Entre las huellas descubiertas por un grupo de obreros, también se cuentan algunas de animales que probablemente vivían en el lugar. Entre estos están venados y zarigüeyas. De acuerdo con investigadores, las personas y los animales caminaron por encima, dejando impresas sus huellas, y posteriormente una capa de ceniza hizo que se sellara. El 12º Festival Internacional de Guitarra de Querétaro se realizará del 20 al 28 de junio próximo en ese estado mexicano. Participarán músicos de Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Paraguay, Cuba y de varios estados mexicanos. Se llevarán a cabo 26 eventos. En este festival se presentará por primera vez el ensamble de guitarras de la Alta Casa de Estudios de Querétaro, que ofrecerá el concierto Guitarra Procesada con Sonidos Electrónicos, junto a la compañía de danza contemporánea Aleteia, Cuerpo Escénico de México. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural.